La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En cualquier parte del mundo donde nos esté escuchando, le doy la más calurosa bienvenida a su podcast Tejedoras Digitales. En este episodio exploraremos las múltiples facetas de la inteligencia artificial y su impacto en nuestra sociedad. Soy César Escobar y en esta ocasión nos embarcaremos en un viaje fascinante para descubrir si la IA es nuestra aliada más prometedora o una enemiga potencial. Así que sin más que decir, comenzamos. La inteligencia artificial, o IA, se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente en sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, que es la adquisición de información y reglas para el uso de la misma, el razonamiento, que es el uso de las reglas para alcanzar conclusiones aproximadas o definidas, y la autocorrección. Podemos dividir a la IA en dos grandes categorías: IA débil y la IA fuerte. La débil, también conocida como inteligencia estrecha, está diseñada y entrenada para realizar tareas específicas, como los asistentes virtuales tipo Siri o Alexa, o los algoritmos de recomendación de Netflix, por ejemplo. Por otro lado, la IA fuerte, también conocida como inteligencia general, es una forma teórica de inteligencia artificial que podría comprender, aprender y aplicar conocimientos de manera que rivalice con las inteligencias humanas en una amplia variedad de contextos. En las últimas décadas hemos visto avances significativos gracias a la disponibilidad de grandes cantidades de datos y el poder de cómputo creciente. La revolución del aprendizaje automático, especialmente las redes neuronales profundas, han permitido que la inteligencia artificial supere barreras antes insuperables. Hoy en día, la IA está presente en muchas áreas de nuestra vida, desde el reconocimiento de voz y facial hasta los vehículos autónomos y la automatización industrial. Ahora exploraremos cómo la inteligencia artificial está actuando como una poderosa aliada en diferentes campos, mejorando nuestras vidas y resolviendo problemas complejos. Y en esta sección me acompaña mi compañera Itzel Cabrera, que aparte de conocer sobre el tema, también es doctora. Bienvenida, Itzel. La inteligencia artificial ha reportado numerosos beneficios en el ámbito de la salud y la investigación científica. Ha quedado expuesto que estas tecnologías transversales suponen amplias ventajas para el conjunto del sistema sanitario. Una de las ventajas ha sido que ha mejorado la capacidad de diagnóstico y, por ende, la eficacia de los tratamientos. También ha ayudado en la toma de decisiones clínicas a los profesionales sanitarios, en la mejora de la experiencia formativa de los profesionales, en la optimización y la reducción de los tiempos de investigación. Se ha establecido nuevas vías de estudio que antes eran inviables para la lógica humana y ha mejorado la prevención y la detección temprana de enfermedades. En este sentido, destacan la creación de una gran cantidad de programas informáticos inteligentes dirigidos a la detección de enfermedades infecciosas, renales y reumatológicas. Además, el uso de la inteligencia artificial en el procesamiento e interpretación de imágenes también ha conseguido mejorar las tasas de diagnóstico por este medio. Sus altas capacidades de reconocimiento y de patrones complejos han ofrecido una mayor precisión e incluso permiten desarrollar modelos tridimensionales. Por otra parte, la inteligencia artificial también ha beneficiado enormemente las investigaciones médicas y científicas. Su aplicación ha ayudado a optimizar el tiempo empleado, a reducir los costos y a mejorar los resultados obtenidos. La lógica difusa empleada en los nuevos modelos de investigación, está reportando nuevas visiones en el ámbito de la salud que mejoran el estudio de dichas enfermedades en sistemas de diagnóstico y de respuestas de tratamiento rápido. No obstante, en ese sentido, las organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos, como la ONU, están elaborando y emitiendo recomendaciones acerca de la correcta aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, que delega a las manos de los estados la adopción de nuevas regulaciones que permitan un uso óptimo, adecuado y seguro de los mismos. Me parece muy interesante cómo la inteligencia artificial puede ayudar bastante en el área de la salud. Aunque la inteligencia artificial ofrece muchos beneficios, también presenta riesgos y desafíos que no podemos ignorar, ¿verdad? ¿Qué te parece si analizamos ahora la inteligencia artificial, pero con una vista como enemiga? Mira, uno de los mayores temores relacionados con la inteligencia artificial es el impacto en el empleo. La automatización de tareas repetitivas y rutinarias pueden llevar a dicho desplazamiento de trabajadores en muchas industrias. Y aunque algunos argumentan que la inteligencia artificial también creará nuevos empleos, la transición puede ser difícil para aquellos cuyas habilidades no se adaptan fácilmente a las nuevas demandas. Por otra parte, otro gran desafío es la privacidad y la seguridad. Los sistemas de inteligencia artificial recopilan y analizan grandes cantidades de datos personales, lo que plantea preocupaciones sobre cómo se utilizan y se protegen estos datos. Los ciberataques también se pueden volver más sofisticados con la ayuda de la inteligencia artificial, lo que pone en riesgo nuestra información personal y la seguridad de las infraestructuras críticas. Además de todo esto, el uso militar que están haciendo acerca de la inteligencia artificial plantea serios dilemas éticos, y los sistemas autónomos de armas, también conocidos como robots asesinos, podrán tomar decisiones de vida o muerte sin intervención humana. Esto no solo plantea cuestiones morales, sino también el riesgo de errores catastróficos. En ese sentido, ya podemos ver ambas caras de la moneda sobre el uso de la inteligencia artificial. Así como se pueden lograr entonces cosas muy importantes con el área de la salud, por ejemplo, ya vemos que en la parte negativa también hay bastantes riesgos. Y eso del uso de la inteligencia en el ámbito militar también preocupa bastante, bastante. Así que hay que analizar y hay que poner en tela de discusión todos estos temas y regulaciones sobre el uso de la inteligencia artificial. Y ya viendo estos diferentes puntos de vista, también me entra una pregunta. ¿Existen regulaciones para la inteligencia artificial o para el uso de la inteligencia artificial? Pues en un artículo publicado por Access Now, llamado ¿Dónde, qué y cómo se está regulando la inteligencia artificial en América Latina? El camino regulatorio en torno a la inteligencia artificial en América Latina ya ha comenzado en la región y cada vez aparecen más proyectos de ley específicos sobre la IA y políticas públicas diseñadas para impulsar el desarrollo de estas tecnologías. Por esta razón, Access Now, en conjunto con el programa TrustLaw de Thomson Reuters Foundation, lanza el análisis que revela las principales tendencias de políticas públicas en materia de inteligencia artificial en la región latinoamericana. El informe es una respuesta frente a la incertidumbre que está surgiendo a partir del crecimiento y la masificación de la inteligencia artificial. Está enfocado en ofrecer claridad sobre qué, cómo y dónde se está regulando la inteligencia artificial. En específico, explora las propuestas legislativas y ejecutivas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, México y Uruguay. Y nos dejan también en la publicación una cita. En la radiografía describimos las principales características de las políticas públicas que ya han sido presentadas desde los poderes ejecutivos, como aquellas que fomentan la inversión privada a la investigación o el desarrollo de universidades estatales de sistemas de IA. Esto lo menciona Franco Yandana, analista de políticas públicas de Latinoamérica para Access Now. Y les hago una invitación para que puedan buscar este interesante artículo en la página accessnow.org. Y ahí encontrarán más información acerca del tema. Es claro que la inteligencia artificial tiene el potencial de ser tanto una fuerza para el bien como un riesgo muy importante. La clave está en cómo decidimos utilizar y regular esta tecnología. Necesitamos un enfoque equilibrado que maximice los beneficios mientras mitiga los riesgos, asegurando que la inteligencia artificial sirva a los intereses de toda la humanidad. Hasta aquí su podcast, Tejedoras Digitales, y les esperamos en el siguiente capítulo con más temas de interés. Hasta la próxima.